la decoración de lo que hoy cada uno de los chicos pudieron hacer y damos gracias a Dios por la vida de cada uno. Pero la iglesia somos nosotros, la iglesia somos los creyentes. De aquellos que una vez aceptamos al Señor, levantamos nuestro corazón a Dios y le dijimos, Señor, yo te quiero en mi vida. Y nosotros lo aceptamos. Y Pablo habla respecto a la iglesia, el apóstol Pablo, en el pasaje de 1 Corintios, capítulo 12. Y dice que la iglesia hace la comparación como si fuera un cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo siempre es uno, pero tenemos dos ojos, tenemos una mano, tenemos una uña, a veces encarnada, no sé. Pero tenemos una parte del cuerpo que son todas diferentes, pero al mismo tiempo, si bien son diferentes, el cuerpo es uno solo. Y Pablo decía, cuando les escribía a la iglesia de Corinto, decía, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera que no soy mano, no soy, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría ser parte del cuerpo. Y aún así, si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció a él. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno. Continúa el pasaje, ¿no? Y como decía, yo quería hablarles, yo soy hincha de Jesús, de esta iglesia preciosa, que la iglesia no tiene que ver con el edificio, como dijimos, sino de los creyentes, ¿no? Y yo trataba de hacer una comparación, hoy hablamos con los adolescentes también, algunos participaron y van a escuchar el mensaje otra vez, pero hoy hablábamos de la comparación que había en el equipo, ¿no? En el equipo de fútbol y la iglesia. Yo realmente, por lo poco que sé de fútbol, trato de compararla y como que hay cosas relacionadas. Y para empezar, hay un mismo objetivo. Nosotros aceptamos al Señor, lo recibimos, sabemos que solamente por medio de Jesús tenemos la salvación. Aquel que cree en el nombre de Jesús y reconoce que Él es el Hijo de Dios y que resucitó entre los muertos, solamente esa persona puede tener una vida eterna. ¿Amén? ¿Sí? Y una vez que lo aceptan, ¿viste? Y una vez que lo aceptan, ya son parte de un equipo, el equipo de Dios, el reino de Dios. Y la verdad que es algo muy lindo pertenecer a este equipo, porque la verdad que tenemos un objetivo, si bien no tiene que ver con ganar alguna eliminatoria, que creo que se trataba algo de eso el partido del jueves, o no tiene que ver un mundial, hay un objetivo que tenemos nosotros como miembros, como cuerpo en la iglesia, y el objetivo que tenemos nosotros es que las personas puedan conocer de Dios. Así como cada uno de ustedes acá, ¿quiénes conocen a Dios? A ver, levanten su mano. Gloria a Dios por eso. Y así como cada uno de ustedes conocen de Dios y quizás hay personas nuevas, bueno, acá que no conocen de Él, nuestro objetivo es que las personas puedan conocerlo a Él y saber que el Dios de la creación, ese mismo Dios que creó los cielos, que creó la tierra y que creó todo el universo y lo que habita en Él, ese Dios nos está llamando a que tengamos una comunión con Él, ¿sí? Y Dios quiere utilizar a un equipo que Él formó y ese equipo es la iglesia. Nosotros somos hinchas de Jesucristo realmente. Así como uno va a la cancha y vemos que muchos se apasionan por Boca o por River, Barcelona o Argentina, no sé, diferencia entre los equipos, pero así como se apasionan por eso, nosotros nos apasionamos por Cristo también. Porque no hay nada más lindo que pertenecer a ese equipo, ¿sí? Y hoy quería hablarle respecto también al objetivo. Nosotros como objetivo queremos que las personas puedan conocer de Dios. Pero como un equipo de fútbol tiene reglas, tiene normas, nosotros también tenemos digamos, unas normas, unas reglas que Dios nos demanda a cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo nos va dando herramientas y reglas para que podamos glorificarlo a Él, para que las personas puedan conocerlo. Y yo quiero contarles algo de mi experiencia también desde que conocí a Dios. Cuando conocí a este equipo, realmente aprendí un montón de cosas, como por ejemplo, al compañerismo. Hoy hablamos con los adolescentes respecto a la preocupación a los que no están viniendo a la iglesia y la preocupación que también tendríamos que tener a los que no vienen. Aquellos no solamente que no vienen a la iglesia, sino que no conocen de Cristo. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta como equipo, como hinchas de Jesucristo, es que debe haber compañerismo en este momento. Y saben que la verdad que es muy lindo que hayan venido personas nuevas, está buenísimo, pero una de las cosas que tiene que tener un equipo es confianza también. Yo por ahí veo cuando juegan a la pelota, a veces cuando me llaman, entre comillas, bueno, veo cómo juegan a la pelota, y es como que se conoce ya, ¿viste? Como que por ahí lo veo, no sé, lo veo a Wally, y la tira así, y Oaki hace así, y otro hace así, pero no se hablan, ya saben lo que tienen que hacer porque hay una confianza entre cada uno de ellos. Y para eso, para que haya esa confianza, primero se tuvo que establecer un vínculo. Cuando llegamos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, no solamente tiene que ver con venir y congregarse y después irse, sino que todo lo contrario. Dios puso en el corazón del ser humano poder sociabilizarse con otras personas también. Y especialmente con la familia en Cristo, que es la iglesia. Así que también, para que esté esa confianza, es importante que nosotros podamos establecer un vínculo entre nosotros. No sé cuántos se conocen los de acá. Algunos sí se conocen de hace tiempo, otros se conocen hace poco, otros no conocen a nadie. Pero es importante de que nosotros podamos, para pertenecer a este equipo de Jesucristo, que nosotros podamos mantener un contacto entre nosotros, hablar. Seguramente cuando termine acá la prédica, la palabra de Dios, vamos a tener un tiempo social para que nos podamos acercar a las personas nuevas, otros que las personas nuevas también puedan interesarse en conocer a otra persona. Y es algo que a Dios le encanta eso. Dios está buscando que haya armonía en los hermanos. Y no hay nada tan precioso como cuando un padre ve que sus hijos están juntos y que la pasan bien y que se reúnen. Y nosotros, como hijos de Dios, también tenemos esa posibilidad de poder establecer un vínculo con otra persona. Y a partir de ahí, ir generando una confianza con el otro. Es muy lindo eso, ¿saben? Dios realmente me bendijo demasiado con cada uno de mis hermanos que están acá en la iglesia, con cada uno de ellos. He recibido consejos que me han hecho crecer. He recibido también retos que me han hecho crecer también. Pero eso es gracias al vínculo que pude establecer con cada uno. Algunos por ahí dicen, yo no conozco a nadie de acá, la verdad no tengo idea, pero yo los animo también que seguramente muchos se van a acercar a cada uno y ustedes también pueden acercarse a otros y preguntarle, ¿cómo estás? Mi nombre es Pepito, no sé, nadie se llama Pepito, ¿no? Menos mal. Y poder establecer ese vínculo es algo que Dios está esperando para ser parte de este equipo, es para ser parte de esta familia en Cristo, ¿sí? Y así como hablamos de que tiene que haber una confianza en sí en la iglesia, establecer un vínculo, sabemos que hay un equipo y que hay un mismo objetivo, ¿no? De conocer a Dios y que otras personas puedan conocer a Dios también. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es preguntarnos, ¿no? Bueno, yo sé que Dios me quiere en este equipo. Dios me quiere acá en la iglesia, me está llamando. Dios tiene planes para mí, porque realmente es así. Yo sé que cada uno de los que están acá no es no es un accidente, realmente no es coincidencia, sino de que Dios está llamando a cada uno de todos ustedes a que puedan conocer el propósito de Él. Pero ¿saben qué es lo mejor de Dios? Que Dios no solamente quiere cumplir el propósito con uno solo individualmente, sino que cuando Dios nos pone un objetivo, lo hace que lo hagamos en conjunto, en familia. Por eso es importante también poder tener esa confianza en el otro y poder establecer un vínculo. Dios realmente nos está llamando a cada uno de los que estamos en este lugar. Tiene un objetivo. Así que, sabiendo esto, sabemos lo importante que cada uno de los que estamos acá somos. Y yo sé que quizás la iglesia durante mucho tiempo tuvo críticas respecto a lo que hacen otros, ¿no? Y por ahí muchos dicen, no, pero en esa iglesia todos roban, o esa iglesia te lavan la cabeza, y dicen tantas cosas. Pero cuando conoces a Dios realmente, llegás a Él y podés ser parte de este cuerpo, parte del equipo de Dios, entendemos que hay un objetivo que nos une en común, ¿sí? Así que realmente demos gracias a Dios por cada uno de ustedes, y me encanta mencionar esto, pero ustedes son parte del sueño de Dios. ¿Cuántos de los que están acá pueden asumir eso? ¿Cuántos conocen que son parte del sueño de Dios de acá? ¿Sí? Levanten su mano, no solamente porque yo lo diga, sino es como reconociéndole a Dios, Señor, yo realmente sé de que soy parte de tu sueño. Y Dios no es que está llamando a personas que tengan grandes talentos, que tengan grandes dones, porque los dones y los talentos los da Dios, sino que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Y no hay nada tan precioso como eso. ¿Saben? Yo realmente jamás me hubiese parado acá al frente, porque siempre fui una persona tímida. Bueno, ahora es todo lo contrario, como que Dios trabajó demasiado ahí. Pero sin embargo, Dios me pudo cambiar, me transformó y me demostró que en mi debilidad Él me hace fuerte. Que hay cosas que yo solo no las puedo hacer, pero con Dios, sí. Así que yo los animo a cada uno de ustedes que realmente puedan entregarle a su vida a Dios, a aquellos que no los conocen, le digan, Señor, yo quiero entregarte mi vida realmente porque sé que hay un objetivo en mi vida, hay un sentido en mi vida. Las personas, los seres humanos, tratan de buscar el sentido de su vida en diferentes lugares. Algunos con las personas, otros buscan el sentido de su vida con el dinero. Por eso vemos gente que trata de llenar ese vacío que tienen con el poder, con alguna carrera quizás. Y no digo que esté mal estudiar, pero hacen tantos proyectos que tratan de llenar ese vacío y jamás lo pueden llenar, porque solamente Dios lo puede hacer. Pero cuando nosotros venimos a la casa de Dios, cuando nosotros entendemos que somos que tenemos que ser parte del cuerpo de Cristo, nos damos cuenta de lo importante que somos y que solamente el Señor puede llenar ese vacío. Que realmente nosotros fuimos creados para estar con Él. Y no solamente eso, sino que Dios quiere que nosotros podamos pertenecer al equipo de Él. ¿Sí? También con el paso del tiempo entendí no solamente de que Dios tiene un objetivo especial para la iglesia, también para mí, ¿no? Pero Dios quiere hacer cosas en mi vida a través de la iglesia. Cuando yo conocí a Dios y empecé a servirlo, a través de las personas fui creciendo y fui entendiendo realmente lo que Dios quería para mi vida. Y se escucha mucho a veces eso que dicen de que yo a Dios lo puedo buscar solo en mi casa, no hace falta que venga a la iglesia, pero realmente Dios está en todos lados, pero no se manifiesta en todos lados. De hecho, la palabra de Dios dice, Jesús decía, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí voy a estar yo. Y cuando nosotros estamos en el nombre de Jesús y lo invocamos, ahí se manifiesta Dios, se manifiesta el poder de Dios. Por eso es tan importante la iglesia. Es tan importante que podamos venir a congregarnos. La verdad que es muy lindo participar de esto, participar de los juegos, comer la comida que es gratis, ¿no? La verdad que está buenísimo eso. Pero el hecho que nos vengamos a congregar tiene que ver mucho más allá de todo eso. Realmente Dios quiere que nosotros podamos establecer una comunión, no solamente con Él, sino entre nosotros. Por eso es importante que nos podamos conocer, que pueda haber una confianza entre nosotros. A través de nuestros hermanos en Cristo, el Señor nos hace crecer también. Va a predicar Él también. Y mira, fíjate esto. Qué contento que está. Bueno, hay que sacarlo a pasear más seguido. Pero qué contento que está, ¿no? Llego a un lugar nuevo. ¡Wow! Realmente, ¿algo para compartir? Hola, Hola. Hola. Hola, sí. Hola. ¿Está contento? Es que en la iglesia pasa eso, hay algo diferente. ¿Saben que cuando yo me vine a no, mañana predicas vos, ¿sí? Dale. Yo estaba algo así, no hace chiquito cuando conocí al Señor, pero estaba emocionado porque sentía que había algo diferente. Había algo diferente en este equipo. ¿Amén? Amén, ¿viste? Y realmente nos tenemos que... Permiso. Así se siente. Mírenlos todos, Alni. Mírenlo, miren la cara. Ojalá todos cuando vinieran a la iglesia y cuando conozcan al cuerpo de Cristo, conozcan a Dios, tengan esta cara de emoción. ¿Sí? Un poquito. Así que gloria a Dios por ello. Pero es lo que hace Dios cuando se mueve su iglesia. Amén, amén. Y nos llena de su presencia. Y yo no te digo que la primera vez que venís a la iglesia te vas a sentir así como Él. Pero mientras más te congregues, más seas parte de este equipo, Dios te va a llenar de gozo y de alegría. Y te pones así en serio, ¿eh? Ale, me llamo. Así que yo no sé cuántos les pregunto cuánto les gustaría estar así como él, así, de gozo, alegres. ¿Saben por qué? Porque a veces estamos pendientes de nuestras cosas, tenemos problemas, padecemos muchas cosas y no le damos el lugar a que Dios pueda obrar en nuestra vida. Y tampoco no le damos lugar a que Dios pueda orar a través de su iglesia. Entonces, mirá la importancia que tiene congregarse. ¿Saben que muchas veces me sentía muy mal y realmente no quería venir a la iglesia? El clásico, me pasa algo, no me congrego, no voy a la iglesia. Y realmente es un error, porque no hay nada mejor que estar en la casa de papá, porque ahí es cuando Él renueva nuestras fuerzas. Si yo me quedo en mi casa por algún problema que tuve y digo, no voy a la iglesia porque me siento mal, Dios quiere hacer todo lo contrario con eso. Dios quiere que sepas que vos sos importante y que vos podés ser parte del cuerpo de Cristo. Y saben que me gusta el pasaje que dice, se me está acabando la batería. A continuación, decía, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirles a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. Mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros del cuerpo, de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Y dice, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Así que fijarte también la importancia del compañerismo. En la iglesia no solamente vamos a ser llenos de Dios, por supuesto. Tenemos un momento donde alguien predica, donde nosotros le cantamos a Dios, le declaramos poesías, alabamos su nombre. Pero también es un momento donde si estás mal, si estás triste, no te quedes en tu casa. Todo lo contrario, vení a la casa de Dios porque tus hermanos en Cristo van a orar por vos, te van a abrazar, te van a consolar. Y eso es que Dios se mueve a través de la iglesia. Así que mirá qué importante es la iglesia. Y quizás las personas no conocen eso, tienen un prejuicio la gente que no conoce de Dios. Pero muchos de los que estamos acá pudimos experimentar esto. Tranquilamente, muchos de los que están acá pueden pasar acá y pueden decir lo mismo que estoy diciendo yo. Porque realmente Dios no quiere que te apartes de Él, quiere que lo busques, pero no que seas el llanero solitario, sino que lo busques también por medio de su iglesia, donde puedes hallar consuelo. Ahora, no solamente en la iglesia somos animados, somos consolados, no solamente hay gente que ora por nosotros, sino que hay algo más. Dios nos llama a que seamos parte de la iglesia. No estoy diciendo a que vengas a la iglesia. Dios nos llama a que seas parte de la iglesia, a que seas un miembro más del cuerpo. Y vos decís, pero yo no sé hacer nada, no tengo idea de lo que tengo que hacer. Quizás ya algunos ya tienen una idea, este toca la guitarra, este acomoda las sillas. Pero yo que, la verdad, sinceramente, no tengo idea de lo que Dios quiere hacer en tu vida, ni cómo te quiere utilizar en la iglesia. Pero sí sé que Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. Y no es que eso sea un accidente, nada que ver. Dios ya había planeado desde antes de tu nacimiento que vos nacieras. Dios eligió el día en que vos ibas a nacer. Dios eligió cuando diste tu primer paso. Cada día lo eligió Dios. Incluso que el hecho que estés hoy acá es porque Dios lo eligió, porque Dios lo quiso así. Y una vez que entendemos eso, decimos, bueno, yo realmente reconozco de que el sentido de mi vida es Dios. Y la importancia de ir a la iglesia, de estar en la iglesia, porque Dios quiere que yo sea parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Ahora, una vez que conocemos a Dios, yo los quiero alentar que también cada uno de ustedes puedan saber qué lugar pueden ocupar ahí. Y eso se hace obviamente a través de la comunión con Dios, a través de la oración, de búsqueda de la palabra de Él. También tenemos líderes espirituales donde ellos nos van a guiar a poder conocer el propósito que Dios tiene para nuestra vida, gente que va a orar y que nos va a consolar, que nos va a ayudar, gente que nos va a discipular, gente que nos enseña a no solamente a leer la palabra de Dios, sino a estudiarla, gente que nos enseña a orar. Así que mirá lo importante que es la iglesia. Y es un tiempo donde la iglesia tiene que empezar a salir de afuera, afuera también. Es tiempo que nosotros como jóvenes podamos ser parte, puede sonar exagerado esto, pero nosotros podemos ser parte de la transformación del mundo. En serio lo estoy diciendo. Voy a decir, ¿tanto el mundo? Sí. Nosotros somos parte de la transformación del mundo. Nosotros que conocemos que solamente en Jesús tenemos salvación, tenemos la oportunidad de ir y llevar ese mensaje. Para que todos esos chicos que ustedes conocen que están en las esquinas, que están en las drogas, personas que están enfermas, personas que buscan el sentido de su vida en lugares equivocados, para que esas personas puedan conocer a Cristo y puedan hallar salvación en Él, ¿sí? Así que mirá lo importante que somos. Así que yo quería compartirles esto a cada uno de ustedes. Yo los quiero invitar ahora que en este momento cierren sus ojos. No hay nada sorprendente en esto, pero yo quiero que se pregunten a sí mismos. Realmente preguntarse, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué nací? ¿Para qué vivo? ¿En qué lugares estuve buscando? Y hoy Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros, yo te llamo, te llamé desde un principio, yo te creé para que vos vengas a mí. Por eso yo te llamo a que puedas venir a la iglesia. Y no me refiero al edificio, sino que vos puedas ser parte de mi cuerpo, que puedas ser parte de los creyentes. Porque solamente ahí, ahí es cuando yo me voy a glorificar. Ahí vas a hallar consuelo. No solamente te voy a hablar a través de la palabra, te voy a hablar a través de hermanos. Y ahí vas a poder hallar consuelo, vas a poder conocer los objetivos que tengo para vos, el propósito de tu vida. Ahí vas a saber de que van a haber personas que ya no van a ser conocidos o amigos, sino que van a ser tu familia. Dios nos está llamando a que seamos parte de este equipo. Y así como vemos que los equipos de fútbol hacen muchas cosas y que juegan por copas y que tienen algún objetivo especial y vemos cómo se apasionan y cómo juegan entre ellos. Y así como vemos lo importante que son ese equipo, tenemos que saber que nosotros también somos importantes en la iglesia. Y déjame decirte que hoy Dios te quiere llamar a su equipo. Dios en este momento quiere que pertenezcas a su reino, que pertenezcas a la iglesia. Dios quiere que puedas quitar cualquier prejuicio de lo que las personas dicen de la iglesia. Dios quiere que entiendas que la iglesia son los creyentes y que vos podés ser parte de ella. Dios quiere que hoy vos seas la iglesia. Y si hay alguien que realmente estuvo buscando el sentido de su vida y que no se ha sentido parte de algo, no se ha sentido parte de su familia, yo quiero invitarlos a que puedan decirle a Jesús: Jesús, yo quiero abrirte las puertas de mi corazón, quiero que entres y quiero ser parte de tu equipo, Señor. Yo quiero pertenecer a tu reino, Señor, a tu reino celestial, Señor. Si hay alguien que está acá y no conoce al Señor, decíselo: Señor, yo te acepto en mi corazón. Jesucristo, te reconozco como el Señor y Salvador de la humanidad. Dice la palabra de Dios que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que creyera en Él pueda tener una vida eterna. Y si vos querés tener una vida en la eternidad y ser parte del reino de los cielos, ser parte de la iglesia que es parte del reino de los cielos, yo te invito que puedas entregarle tu vida a Cristo en este momento. Sé parte de este equipo, donde vas a hallar compañerismo, donde vas a hallar consuelo, donde vas a tener un crecimiento, donde vas a marcar la diferencia, porque cuando salgas de este lugar, Jesús va a entrar en tu vida y vas a marcar la diferencia en las personas. Y eso es porque el Señor va a estar en tu corazón, en tu vida. Señor, te queremos dar gracias porque estás en este lugar. Gracias porque reconocemos lo importante que sos. Gracias porque reconocemos que la iglesia es importante. Gracias, Señor, porque vos nos hablás a través de tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que el propósito para nuestra vida lo vamos a conocer porque vos nos vas a hablar, pero lo vas a hacer por medio de tu iglesia también, Señor. Gracias porque reconocemos la importancia, Señor, lo importante que es congregarse. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque estamos en este lugar. Gracias porque tu presencia está en este lugar y lo podemos sentir. Sabemos que hay un cambio, que hay transformación en nuestra vida. Y reconocemos que es mucho más que venir a una actividad, que es mucho más que venir a hacer juegos o venir a comer, es mucho más que eso, Señor. Queremos bendecir a cada uno de los chicos que está en este lugar. Queremos poder establecer un vínculo con cada uno de nosotros, Señor. Queremos conocernos más, Señor, para que una vez así podamos cumplir, Señor, como familia, el propósito que tenés para nuestra vida, Señor. Así como nosotros te conocemos, queremos que otras personas también te puedan conocer. Señor, queremos aprender a preocuparnos unos por otros. Si hay una persona que no vino en este día, Señor, que quizás se congrega pero hoy no vino, queremos ser conscientes que debemos llamarla, Señor. Llamar y bendecirla, Señor. Queremos preocuparnos por las personas, Señor, que no están viniendo. Y que esto no solamente quede en palabras, Señor, sino que, como nos hablabas hoy, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Te pedimos que nos llenes con nuestra vida, Señor. Gracias por la bendición de este día, gracias por esta noche. Gracias porque sos fiel, porque sos bondadoso. Gracias porque cuando somos débiles nos haces fuertes, Señor. Te damos gracias porque vos nos transformás, Señor. Nos transformás, nos cambiás. Y a veces sabemos que no queremos ser transformados y nos ponemos tristes por ciertas cosas y nos apartamos. Pero sabemos que cuando nosotros venimos a tu casa, Señor, podemos, Señor, recibir fortaleza y podemos ser cambiados, podemos ser transformados, Señor, y nuestra tristeza se convierte en alegría. Queremos bendecir tu nombre en este tiempo. Queremos darte gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por este espacio, por este lugar. Te queremos dar gracias por cada uno de los chicos que estuvieron decorando las cosas, que se esforzaron, Señor. Gracias porque cada uno de ellos lo hicieron porque nos amamos unos a otros y quizás hay personas que no conocemos, pero los amamos también, Señor. Así que queremos bendecir a esas personas. Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos des palabras, Señor, para poder bendecir a otros y que así como nosotros tuvimos la oportunidad de venir a este lugar, que también podamos para el próximo sábado, Señor, invitar a otros chicos, Señor. Que así como nosotros te conocemos, que podamos hablarle a otras personas para que te conozcan, Señor. Usanos para que otros jóvenes puedan conocerte, Señor, para que otros jóvenes puedan hallar salvación, Señor, para que otros jóvenes puedan conocer esta iglesia, Señor. Así que en tu bendito nombre te dejamos nuestra vida en tus manos, Señor. Te damos gloria en tu bendito nombre, Señor, que así sea y así será. Amén. Si realmente te gusta estar en la casa de papá, en este equipo, yo te invito a que le des un fuerte aplauso a él. Realmente la gloria es para él. Así que vamos a poner en práctica todo esto. Ahora que tenemos la posibilidad de conocernos, nos vamos a hablar, nos vamos a bendecir, preguntarnos cuántos años tiene uno, quién trabaja, quién no, quién es de Boca, quién es de River. Así que aprovechemos este momento, ¿sí?